necesito escaparme. Como aquella vez, como aquella vez. Salir con mis amigos sin perder el sentido. Reventarla esta noche. Como aquella vez, como aquella vez. Todo.